El gran rey dice así: ¿qué confianza es esta en que confían? Si todos aseguran que soy el Señor de los ejércitos, ¿en quién confían que se rebelan contra mí? Miren que ustedes confían en ese madero de leño frágil, sobre el cual si alguien se apoya en él, le entrará por la mano y lo atravesará. Pues lo mismo es el ídolo de aquella gran ciudad para con todos los que en él confían. Isaías capítulo 36, versículos del 4 al 6. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por tener la gentileza de sintonizar este su programa semanal desde hace 3 años, un poquito más. La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, José J. Valderrábano y nuestra producción, deseamos una vez más decirles que tenemos la confianza en ustedes de que se tomen el trabajo de ir y corroborar por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, una vez más, anticipando nuestras disculpas, pero como se darán ustedes cuenta, nuestros queridos hermanos cristianos, ellos dicen que Jesucristo es su Dios. Pero también ellos afirman que es Isaías el que les hablaba de la llegada del Mesías aquí a la tierra. Pues bien, queridísimos hermanos, regresando a la cita con la que abrimos nuestro programa del día de hoy, es repugnante, asqueroso, odioso el que todos ustedes sigan pensando en Jesús el Cristo, se lo sigan imaginando crucificado en la cruz, y sobre todo porque esta cita tira una vez más por tierra todas las aberraciones que ustedes andan pregonando en sus localidades para atraer, para llevarse más fieles a sus grupos, para explotarlos, para quitarles su dinero, para robarles, porque ese es el término correcto, ¿eh? Y el Señor así le llama, y el Maestro así les dice: se prepararán por millares para andar sacando a todos los seres humanos, y les quitarán, les robarán. Entonces, es irnos a preparar para ladrones. Esto es lo que dice el gran rey. No hablamos de Jesús, ¿eh? Hablamos del Altísimo, del bendito, de nuestro Padre. Como el Maestro Jesús el Cristo, así nos lo anticipó. Maestro bueno, ¿se acuerdan? ¿Y por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Entonces, esto es lo que dice el gran rey. ¿Qué confianza es esta en la que todos ustedes confían? ¿Por qué si aseguran, si todos ustedes andan de hocicones pregonando que yo soy el Señor de los ejércitos? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que Apocalipsis, en donde el maestro habla, el mismísimo maestro nos dice que él y nuestro Padre llegarán a esta tierra acompañados de 200 millones de efectivos? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, está usted pensando que estoy hablando estupideces. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Y dice el Altísimo, si todos ustedes aseguran que yo soy el Señor de los ejércitos, entonces, ¿en quién confían que se rebelan contra mí? Miren que todos ustedes han depositado su confianza en ese madero de leño frágil, sobre el cual, si alguien se apoya en él, le atravesará la mano. Bueno, dice nuestro Señor, pues lo mismo es aquel ídolo, está hablando del crucifijo, es aquel ídolo de aquella gran ciudad, Vaticano, para con todos los que en él confían. Isaías 36, del 4 al 6. ¿Y saben por qué les digo Vaticano? Ustedes van a decir, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! Está hablando de los ídolos de la Iglesia Católica. ¡No! Porque fíjense que el ídolo con el que creó todo el concepto religioso el Vaticano, ¿qué creen? Ustedes siguen jugando a Diosito con él. Porque no me digan que no. Y como les he venido diciendo, quizá la ignorancia del católico, viendo sus muñecos, los justifica. Pero lo que no tiene justificante es que ustedes el mismo muñeco lo traigan grabado aquí y lo adoren como su Dios, que no es. ¿Sabían ustedes, hermanos, que un día como hoy, pero del año 1519, en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca? Bueno, pero sí sabían que en el año 1570, en las colonias españolas de América, se establece la Inquisición Católica. Pero sí estoy seguro de que todos ustedes están conscientes de que en el año 1773, en Roma, el Papa Clemente XIV disuelve la Compañía de Jesús, conocidos como jesuitas, en todo el mundo. Y también no me queda la menor duda de que todos ustedes están conscientes que en 1815 nació el que más adelante se convirtiera en religioso, Juan Melchor Bosco, quien fue uno de los sacerdotes que logró mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa Pío IX, lo cual ocasionó la pérdida de los llamados estados pontificios y el nacimiento de la República de Italia. Ah, pero lo que sí sabían ustedes es que en 1943, en Białystok, Polonia, se produce una revuelta en el gueto judío de esta ciudad. Queridísimos hermanos, recuerden por favor que a diario publicamos para todos ustedes información muy relevante y valiosa como esta, pero honestamente, solo a manera general en las redes sociales, como es el caso de Twitter, en donde nos ubican como arroba jjvalderrábano, o en el caso de Facebook, en donde fácilmente nos identifican como Joseph Ben Aharon. Pero si desean conocer más a fondo acerca de estas efemérides de este día, entren por favor al portal, a nuestro nuevo portal, que es www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de ellas intentamos ilustrarlas para que quede más claro el asunto. Además, hermanos, de información complementaria que se les proporciona a detalle. Y todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales que ya mencionamos, en el caso de Twitter como arroba jjvalderrábano, o en el caso de Facebook como Joseph Ben Aharon, también lo pueden hacer por medio de Skype como jvalderrábano90, y lo pueden hacer todos aquellos que vivan en Europa, Medio Oriente, Asia, África, Oceanía, América. Pueden entrar en contacto los martes a las 14 horas, tiempo del Centro de México. Pero también, queridísimos, los mismos martes, como desde hace algunos meses lo venimos haciendo, también entramos en contacto a las 20 horas, igual tiempo del Centro de México, que sería 8 de la noche, con varios de nuestros queridísimos hermanos en América del Norte, América del Centro y América del Sur. Y bueno, en conjunto, todos ustedes participan. Así que, queridísimos hermanos, hombre, el día que gusten disipar cualquier duda, no con esto les decimos que sabemos todo, pero si ustedes nos permiten, el día que lleven gusto, nos ubican por Skype y nosotros, con el mejor de los anhelos y por servir a nuestro Padre amadísimo, estaremos respondiendo a cualquier llamado de cualquiera de ustedes. Una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, bueno, los invitamos a que se den de alta. Sobre todo porque la información, hermanos, que estamos ofreciendo enriquecerá todos los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes esté llevando a cabo. Y finalmente, de verdad, no dejen de visitar nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com, el cual actualizamos semana a semana para que todos ustedes consulten toda esta información que es valiosísima y que ahí publicamos, lo cual, les juro, lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos hermanos, bueno, fíjense que el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a todos ustedes esta interesantísima representación artística, cual corresponde al decorado de la arquitectura interior de la Basílica de San Pedro. ¿En dónde, hermanos? En uno de los arcos que embellecen los pasillos laterales del interior de la construcción, se puede apreciar un escudo vaticano que a los lados cuenta con dos personajes interpretados por el artista como ángeles. Y en medio del escudo, queridísimos, el cual en su parte inferior incluye un rostro bastante siniestro. No obstante que este se ha convertido en un ícono común en varios escudos representativos del Vaticano, hermanos, llama la atención el hecho de qué tendría que ser un rostro siniestro, el que caracterice, hermanos, el emblema de la religión católica. Sin embargo, hoy que sabemos que por ser esta la piedra de tropiezo, encomendando su diseño al siervo más antiguo de nuestro padre, a Satán, no nos es del todo extraño, pero sí debe ser muy relevante, porque deben darse cuenta, queridísimos hermanos, que hay muchas señales que nos permiten entender ese mensaje. Sin embargo, esto no nos será coherente si ignoramos lo que en realidad nos dicen las Escrituras. Y bueno, a nombre de todos los amadísimos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a nuestro queridísimo, de verdad, qué gusto saludarlo, queridísimo hermano, don Bolívar Pérez Arellano, de Apatzingán, Michoacán, quien tuvo a bien compartirnos esta interesantísima ilustración. ¿En dónde, hermanos, se puede ver a dos monjes intentando clavar en la cabeza de dos hombres el crucifijo? Y adicionalmente, podrán observar ustedes que hay un mensaje. Si no aprendes a controlar tu mente, otros lo harán por ti. Lamentablemente, hermanos, tal y como ha sucedido por los últimos siglos, pues han sido otros los que, apoderándose de nuestras mentes, nos han hecho creer como verdad mentiras acerca de todo lo que tiene que ver con el tema celestial, o también llamado el tema divino. Y esto se encuentra con lo que así ha estado escrito en Romanos, capítulo 1, versículo 24 al 25, que a la letra dice: por eso, también Dios los entregó a la aberración de los deseos de sus mentes, al grado que contaminaron sus cuerpos entre ellos mismos. Cambiaron la verdad de Dios en una repugnante mentira, adorando y sirviendo a sus creaciones antes que al Creador, que es el bendito por los siglos de los siglos. Gracias, queridísimo hermano Bolívar Pérez. De igual manera, expresamos nuestro entrañable agradecimiento a nombre de todos nuestros hermanos a don Julio César Maldonado de Madrid, España, quien nos ha compartido esta magnífica ilustración en donde, en la parte central, podemos ver las manos que identifican la obra de Miguel Ángel Buonarroti, localizada en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano y conocida como la creación del hombre. El detalle, hermanos, es que adicionalmente se incluye aquí un mensaje. Y el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Fíjense bien, hermanos, por favor. Aquí no dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Esto es maravilloso, esto es magnífico. Dice, y el hombre fue el que creó a su Dios a su imagen y semejanza. Refiriéndose, hermanos, precisamente a que hoy la humanidad sigue creyendo que Dios es un ser como nosotros, como ustedes, como yo. Pero hay quienes lo representan como un anciano, pero fornido. Otros más lo representan rubio y con barba corta. Otros de ojos azules. Otros más de cabello castaño y muy bien parecido, etc. Pero lo que sí es verdad es que si nadie al día de hoy ha visto al Cristo, si nadie al día de hoy ha visto a Dios como para considerarlo uno semejante a nosotros, siendo que respecto a su ser, esto es lo que nuestro propio Maestro, Jesús el Cristo, nos dijo, y que así quedó sustentado en el Evangelio de Eugnosto, y que a la letra dice, y dijo Jesús, porque el que es indecible, ningún rey lo ha conocido, ningún gobernante, ninguna unión, ninguna naturaleza, desde que se formó el mundo, a no ser él mismo. En efecto, él es inmortal, eterno, por no tener nacimiento, puesto que todo el que está sometido al nacimiento forzosamente morirá. Él es inengendrado, porque no tiene comienzo, porque todo el que tiene un comienzo forzosamente tiene un fin, y nadie lo domina. Tampoco tiene nombre. En efecto, todo el que tiene un nombre es la criatura de otro. Él es innombrable. No tiene forma humana. Porque el que tiene forma humana es efectivamente la criatura de otro. Él posee una forma única, pero no con el aspecto que hemos creído o que nos han mostrado, sino como un aspecto de otro género, como una forma extraña. Él es una verdad indiscutible. En efecto, la verdad aquí abajo siempre será rechazada por el error, por las religiones, por el error que coexiste con ella. Hermanos, y tan es mera interpretación del hombre el creer que Dios es semejante a él, como si fuera un ser humano, que así nos advirtió que sucedería, y que así ha estado escrito en Ezequiel capítulo 20, versículo 32, que a la letra dice, pues, nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído. Y esto es porque todos ustedes dicen, si somos iguales a todas las gentes, como todas las familias de la tierra, pues también vayamos todos a adorar a los muñecos, aunque sean de madera y de piedra. Asimismo, nuestro queridísimo hermano don Julio nos envió una maravillosa frase que tiene que ver con lo que cotidianamente sucede en todo el mundo, y esta a la letra dice, en política y religión, todos creen tener la razón. Lamentablemente para aquellos que creen tener la razón, llegará el día en que el bendito haga caer la moneda. Y si cae de su lado teniendo la razón, yo les juro, hermanos, que asumiremos nuestra responsabilidad. Pero si por casualidad cae la moneda del otro lado, que hoy todos sabemos que es la verdad, y todo sucede conforme lo escrito, no dudemos, hermanos, que será tal la impresión de aquellos de ustedes que estén al lado de nuestro Padre, que no existen palabras para revelar lo que en este momento ustedes van a vivir, lo que van a sentir y, en consecuencia, lo que van a hacer. Hermanos, vaya nuestra gratitud a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia, a nuestros hermanos, don Juan Gerardo Carreón Vargas, quien amablemente nos hizo llegar esta interesantísima noticia. Y es que es importante que todos ustedes sepan que el pasado domingo, cerca de las 3:53 de la tarde, en Cartagena, Colombia, fue destruida a consecuencia de un rayo la escultura de la Virgen del Carmen, que se localizaba a mitad de la bahía. Desde junio de 1983, la imagen de la Virgen de los Navegantes, como se le conoce, se vino al agua casi desde su pedestal. La lluvia se prolongó por cerca de 45 minutos. Muchos habitantes de edificios construidos en el núcleo turístico, residencial y comercial de Boca Grande, Castillo Grande y El Aguito observaron la ausencia del monumento. Después de la descarga eléctrica que produjo la centella, entonces, a través de las redes sociales se comenzaron a divulgar fotos que mostraban la destrucción casi total de la efigie. Es lamentable esto que ha pasado con dicha virgen. Contra la naturaleza no se puede hacer absolutamente nada, comentó el capitán de puerto. Capitán del navío, Julio César Poveda. Y, queridísimos hermanos, honestamente, ¿se pueden explicar a ustedes mismos que, no obstante pruebas como estas, en donde se confirma que los ídolos no son nada, que no pueden hacer nada, ni siquiera por sí mismos, aún así, hay gente que sigue siendo fanática o devota de las imágenes? Y muchísimas gracias también a nuestra queridísima hermana Beatriz Calvario, quien ha tenido la amabilidad de compartirnos estas interesantísimas ilustraciones. En la primera podemos ver al pastor Benigín imponiendo las manos a un joven y con el siguiente mensaje: nunca verás evangelistas sanadores trabajando en hospitales, por lo mismo que no verás psíquicos ganándose la lotería, porque todos son un fraude, lo cual todos nosotros hemos podido confirmar. Y la segunda ilustración, amadísimos, que tiene la gentileza de compartirnos doña Betty, es la siguiente. podemos ver que varios muñecos, comúnmente llamados niños Dios, están vestidos de diferentes maneras, como por ejemplo, el niño de las mariposas, el niño doctor, el niño ángel de la guarda, entre otros. Y en la parte inferior, el siguiente mensaje. Adultos que se creen maduros y juegan a vestir muñequitos. Eso es cierto, hermanos, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes en época de diciembre, luego para febrero? Qué interesante. Todos los adultos que nos creemos maduros, llevamos a nuestros muñequitos para que nos los vistan. Qué pena. Muñecos de barro, incluso hasta de plástico, ¿eh? Porque hay gente que en las roscas de reyes, los muñequitos esos de plástico los llevan también a vestir. Hermanos, tal y como sucede en la actualidad, pues cada año en esta fecha religiosamente designada para vestir al niño, y como nos dice doña Betty, más bien el hombre, creyéndose adulto, juega a vestir muñequitos. Cuánta reflexión y sabiduría, queridísima doña Betty, hay en esto que nos comparte doña Betty. Y finalmente, queridísimos hermanos, la siguiente noticia fue dada a conocer el pasado martes 11 en los principales y más importantes medios de internet, haciendo saber al mundo que experto estadounidense en análisis de textos bíblicos, el profesor de la American Jewish University, Sioni Sevit, junto con sus colegas, entre ellos el fundador de la Sociedad Arqueológica Bíblica de Estados Unidos, Herschel Shanks, han dado a conocer su hipótesis de que Dios creó a Eva, pero no de una costilla, sino de otro tipo de hueso que no presentan los descendientes de Adán. Se trata del báculo o hueso peneano Sevit, especialista en antiguas lenguas semíticas, cree que la palabra costilla en las traducciones canónicas del libro del Génesis no refleja exactamente la fuente original en el hebreo. Según él, sería más correcto atribuir la palabra que se encontraba en la fuente original al hueso que la ciencia moderna. ¿Hueso qué, peneano? Que solamente, decíamos la vez pasada, tienen los primates, ¿verdad? Los monos. La ciencia moderna lo conoce como báculo, que se encuentra en el pene de muchos mamíferos, incluyendo el de los monos, pero no en los humanos. Este hueso, hermanos, les permite a estos animales la penetración sin necesidad de tener una erección. Hermanos, como todos ustedes bien comprenderán, esto que les estoy dando a conocer es con la deliberada intención de hasta dónde ha llegado el ser humano para evadir el hecho de aceptar que un ser muy superior a nosotros nos creó, que una inteligencia procedente de fuera de la tierra fue la que nos diseñó y nos dio vida. El hombre no se ha cansado de ofender a Dios y todo lo que de él procede. Y hoy, peor aún, ahora intenta hacer creer que todo fue evolución, que fue un accidente, etcétera, etcétera. Hermanos, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre amadísimo nos ha ordenado cumplir en su ley santísima. Y fíjense ustedes que hoy, continuando la secuencia del orden de las leyes del Padre, esta nos hace analizar el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 13, y a la letra nos dice: nombre de otros dioses jamás pronunciarás, y tampoco se escuchará de tu boca. Amadísimos hermanos, como se darán cuenta, este mandato confirma y sustenta al primero, que nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y esto, hermanos, debido a que si Dios es único, el tener a un ídolo con el cual el hombre intente suplantar al Dios verdadero es una falta gravísima, pues, como lo acabamos de decir, Dios es único. No hay otro, y mucho menos otros, como para intentar con uno. Y si no nos complace, entonces ir con el otro. Amadísimos hermanos, el día de hoy, no obstante que llevamos una secuencia en nuestros programas, el día de hoy, amadísimos, vamos a complacer a una cantidad enorme de amadísimos hermanos y hermanas que han tenido la amabilidad de dirigirse con esa confianza a nosotros y de pedirnos que hablemos de quién es Satán. Y aunque en otras ocasiones hemos hablado acerca de él, comentando que es el siervo más antiguo, hermanos, en esta ocasión les ruego nos permitan hacer un programa acerca de él, del siervo más antiguo. Vamos a detallar la función que este amadísimo siervo, amado por nuestro Padre, tiene aquí en la tierra, la cual es muy distinta a la que nos han hecho creer, o bien a la que nosotros mismos nos hemos fijado creer. Recordemos, hermanos, que Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9 y versículo del 12 al 13, a la letra dice: hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus batallones lucharon contra el dragón y los suyos, pero no prevalecieron, y ya no quedó lugar para ellos en el cielo. Así fue lanzado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua, aquel sirviente antiguo, que también recibe por nombre diablo en griego y Satán en hebreo, el cual engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra y junto con él los suyos, por lo cual, alégrense cielos y los que habitan en ellos. Pero ay de los habitantes de la tierra, ay de los habitantes de la mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Por lo que en esta cita, hermanos, podemos confirmar que Satán, también conocido como el dragón, sobre todo por su origen, que hoy todos ya sabemos pertenece a la constelación de Alfa Draconis. En esta cita, hermanos, podemos confirmar que Satán, también conocido como el dragón, fue enviado a la tierra, pero no vino solo, sino que fue enviado acompañándolo a aquellos que le sirven. Y tanto Satán y sus siervos son servidores celestiales, que la cita de Apocalipsis antes referida nos da a entender. Por lo cual, alégrense cielos y los que habitan en ellos, y aún más. Pero, ¡ay de los que habitan la tierra y la mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes. Y lo ha hecho con gran furia, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Y aquí una pregunta, hermanos. ¿Y por qué descendería Satán con una gran furia? Por el simple hecho de que por ser siervo del Altísimo, él está en total desagrado con el hombre, debido a su asqueroso comportamiento que todos nosotros, los seres humanos, hemos tenido contra nuestro Señor. Por ser desobedientes, por nuestra falta de amor. Por eso, no vino solo, sino con un grupo de siervos. Y esto es tan cierto que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 10, o los que tienes Reina Valera, es capítulo 14, versículo 11, a la letra dice: y cuando las gentes vieron lo que Pablo logró hacer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Bueno, empezar a representar y a darle forma a las religiones. Y cuando las gentes vieron que Pablo logró hacer las religiones, empezaron a pregonar diciendo: parecen hombres los dioses que han bajado del cielo a nosotros. Lo que quiere decir, obviamente se está refiriendo a los gobernantes de sus cultos. Lo que quiere decir, hermanos, que Satán, en efecto, descendió con su séquito de siervos para dar cumplimiento al proyecto que le fue encomendado. ¿Y cuál es ese proyecto? Pues bien, la piedra de tropiezo es la religión, con la que al día de hoy todo hombre ha caído. Y en la idea de creer que Dios es un muñeco o un hombre muerto en una cruz, lo cual es completamente falso. Y un ejemplo, hermanos, de lo anterior citado es lo que se sustenta en la cita 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15, que a la letra dice: estos son los falsos apóstoles. ¿Cuáles son los falsos apóstoles? Los papas, los archimandritas, pastores, los ministros, etcétera. Obreros fraudulentos, disfrazándose de servidores de Cristo. Mas esto no sea de maravillarse, pues el mismo Satán se transforma, se disfraza en un ser de luz. Así que no se sorprendan si también Sus gobernantes religiosos se transforman en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus intereses. Y otra cita más, queridísimos hermanos, que refuerza lo antes planteado, es la que quedó escrita en Juan capítulo 8, versículo 44, y que a la letra dice: todos ustedes son hijos del diablo, que quiere decir, son obedientes al diablo, obedientes a Satán. ¿Por qué? Lo que él les ordena que hagan, solo eso hacen. Ese diablo desde el principio ha sido un homicida. Nunca te ha dicho la verdad porque no le conviene. Todas sus mentiras, él las ha diseñado y siempre ha sido un mentiroso. Por tanto, debe quedarnos en claro que fue él quien creó la piedra de tropiezo, la gran mentira. Y es que eso es precisamente lo que Satán ha hecho en ese gran proyecto que nuestro Padre le encomendó a él, que es la religión. ¿Qué es la religión? ¡Una mentira! Entonces, no olvidemos lo que así quedó escrito en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 12, y que a la letra dice: estén atentos contra los engaños del diablo, porque los hombres no debemos estar peleando contra nosotros mismos, sino contra las divinidades y contra los poderes, contra quienes gobiernan las tinieblas de este mundo, aquellos que manipulan estas confusiones, contra los cerebros, contra los talentos, inteligentes, sinónimos de espirituales, rebeldes al reino celestial, que llegaron hace mucho tiempo por los aires. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos? Una vez más se nos confirma que la mentira, o ese proyecto, o quienes ejecutaron la piedra de tropiezo, llegaron por los aires. Y esto, hermanos, se refuerza con lo dicho por el maestro en la cita de Lucas capítulo 10, versículo 18, y que a la letra nos dice: yo vi cómo descendió del cielo Satán, pero fue como si hubiera caído un terrible relámpago. Queridísimos hermanos, todo lo anterior se refuerza aún más con el libro del Corán, en donde también es muy claro el texto que hacemos, al hacernos entender, perdón, que Satán está aquí en la tierra con su comitiva de siervos, sobre todo que le asisten, en el cumplimiento del proyecto que le fue encomendado. Por ejemplo, el Corán, Asura 7, versículo 26, que a la letra dice: oh hombres, que Satán no los seduzca como lo hizo con sus padres. Él y los shayatín, que significa los aliados de Satán, repito, él y los shayatín los ven desde donde ustedes no pueden verlos. En verdad, hemos puesto a los shayatín, aliados de Satán, como amos de aquellos que no creen. Hermanos amadísimos, otra cita más que nos confirma que Satán no está solo aquí en la tierra es la siguiente. El Corán, Asura 58, versículo 20 y 21, que a la letra dice: Satán se ha apoderado de los hombres y les ha permitido olvidar que Dios existe. ¿Conforman el grupo de Satán? El grupo de Satán es el perdido. Los que luchan contra Dios y su profeta, todos serán entregados al desprecio. Dios ha escrito de antemano esta sentencia: yo tendré la victoria y mis enviados también. ¿Y quiénes son sus enviados? Bueno, precisamente Satán, y en su momento lo serán sus ejércitos. Pero si Satán es su enviado y dice el Señor que tendrá la victoria junto con él, es porque Satán hará poner en evidencia quienes no les interesó conocer la verdad acerca de Dios sobre todo aquellos que despreciaron la enseñanza y se dejaron llevar por la mentira. Y hermanos, bueno, aquí es muy importante que todos ustedes, en todos ustedes, pero quede muy claro lo siguiente: Satán es un término hebreo que significa adversario, que a su vez es sinónimo de contrario, de rival, de enemigo. Pero es muy importante tener en mente que Satán no es adversario de Dios, sino de nosotros los hombres. Porque de Dios, Satán es un siervo, y un siervo muy amado, y el más antiguo, que está cumpliendo junto con su comitiva una encomienda que nuestro Padre le ordenó, lo cual se sustenta también en el libro de los Jubileos, capítulo 10, en donde a la letra dice: entonces, el Señor nuestro Dios nos ordenó apresar a todos aquellos seres, pero llegó Mastema, que quiere decir príncipe del mal, y dijo: Padre y Señor Creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les ordene, pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, los cuales son dignos de destrucción y de ruina y de arbitrio, ya que es grande su ciudad. Perdón, ya que es grande toda su maldad. Y ordenó Dios entonces que quedaran con Mastema una décima parte. Hermanos, ahora bien, para que todos ustedes se den cuenta de que esto no es más que un proyecto perfecto, del cual Satán, hermanos, por favor, Satán solo está cumpliendo, por favor, este es un proyecto del Altísimo. ¿En dónde me puedo dar cuenta? En el 666. 6 por 3 son 18, 1 y 8 son 9. Bien, este proyecto es un proyecto de nuestro Señor, pero le ordena a Satán ejecutarlo y ponerle a la humanidad una piedra en la que todos los seres humanos tropecemos. Satán, hermanos, observen que cumple a la perfección la voluntad de nuestro Padre. Esto es vital, ¿eh? Presten, por favor, muchísima atención a los siguientes ejemplos Obviamente, solo a manera de reflexión. A ver, hermanos, yo les pregunto, un hombre casado y una mujer casada, ambos totalmente ajenos. Bien, gracias. Sí, se ve, no te preocupes. Pero estos casualmente se conocen. ¿En dónde? Donde ustedes quieran. Puede ser en el trabajo, puede ser en alguna reunión, etc. Bien. Y entonces empiezan a tratarse. El hombre casado y la mujer casada acuerdan tener una intimidad o varias, a sabiendas de que ambos están casados. Por favor, presten mucha atención a este ejemplo, hermanos. Yo les pregunto, si siempre se nos ha hecho creer que es Satán el que nos tienta, por favor, me pueden aclarar en este momento, y ustedes más, hermanos cristianos, ¿a cuál de los dos tentó Satán para qué? Estando casado o casada, irse a acostar con su prójimo que también está casado. Por favor, pregunto, si verdaderamente Satán es el culpable y es el que nos tienta de que nosotros tengamos una intimidad, una relación extramuros, extramarital, fuera del matrimonio, serían tan amables de decirnos quién de los dos fue el tentado, el hombre casado o la mujer casada. Adelante, por favor. Espero. Ninguno fue tentado por Satán. Al bendito siervo de nuestro Padre, solo le fue encomendada la piedra de tropiezo. Y nosotros ya vimos que la piedra de tropiezo es el concepto religioso que al día de hoy gobierna el mundo. Por tanto, a Satán le fue encomendado el concepto de la religiosidad. Tan es así que Satán gobierna el imperio católico y gobierna al imperio protestante. Y esto es tan cierto que ambos usan la misma Biblia, ambos tienen el mismo orden de los libros, ¿sí? Y la única diferencia que pudieran ustedes encontrar en todo esto es la ignorancia de cada uno de los que afirman semejante aberración. Serían tan amables, queridísimos hermanos, de decirme, ¿es la mujer casada o el hombre casado al que tentó Satán? Ellos solo se dejaron llevar por sus depravadas pasiones, por sus deseos carnales. Nada tiene que ver el bendito siervo de nuestro Padre en semejante atropello. Nada. Absolutamente nada. Serían tan amables, queridísimos cristianos, de decirme, se acostó un hombre casado, pero con una mujer casada. Pero como ya Jesús vino a dar la vida o la sangre, derramar su sangre por todos los pecadores, ¿ya no pasó nada? ¿Quiere decir entonces que el día que descienda el Altísimo nada ha pasado aquí. O sea que todos pudimos habernos metido con mujeres ajenas y haberlas puesto de cabeza, haberlas mancillado, que quiere decir manoseado, y no va a pasar nada. De veras, hermanos, ¿ustedes han creído esa payasada? ¿Ustedes han creído semejante estupidez? Entonces, ¿en dónde queda la ley de nuestro Padre? Es que Jesús vino a cambiar esa ley porque ninguno podía llevarla. ¡Mentira! ¡Mentira! Cuando nos damos cuenta que en la ley dice respeta a la mujer ajena, pero también nos dice al empleado ajeno, al criado ajeno, no codiciarás ni al buey, ni al perro, ni al gato, ni el coche, ni la casa de tu prójimo. No, es que es muy difícil de llevar. No, pues si la vieja del vecino está muy buena, no, pues es muy difícil. Hay que verla, hay que manosearla. Puerco no comerás. No, pues por eso vino Jesús a dar su sangre, para que ahora ya como nadie podía llevar la ley, entonces ya Jesús viene y nos autoriza a comer puerco. ¿Saben qué, grandísimos hermanos? El hecho de que el maestro diga no es lo que entra por la boca del hombre, sino es lo que sale de la boca del hombre lo que lo contamina. Sí, pero ¿de qué tipo de contaminante estamos hablando? Contaminación del corazón. Pero cuando el Altísimo nos da la ley de la salud, nos dice, come esto y esto no lo comas. Que no les toquen a ustedes su carne de puerco, ¿verdad? ¡Ay! ¡No, no, no, no, no! Ya por eso vino Jesús a abolir la ley, a abolir la ley. ¿Está usted loco, payaso, estúpido? El maestro dijo, yo no vine a modificar la ley ni lo que dijeron los profetas, solo vine a que se cumpla. Pero como nadie podía cumplir la ley, pues por eso, entonces, pues vino Jesús y ya la modificó. Pues, ¿qué cree? ¿Qué cree, mi querido hermano coqueto, chiquito, pechocho, que está usted loco, Porque el bendito, el padre del maestro, del que ustedes dicen que es su Dios, al que nuestro maestro nos dijo, honren solo a mi padre. El Altísimo dijo, no codiciarás la mujer ajena. No le quitarás el empleado a tu prójimo. No le quitarás la sirvienta a tu prójimo. No le quitarás al perro a tu prójimo. No le quitarás el gato a tu prójimo. Pero como esas leyes no se podían cumplir, pues entonces por eso vino Jesús, ¿verdad? Vino a abolir esas leyes. Vergüenza le debía de dar andar hablando estupideces, querido hermano. ¿Acaso no se acuerda usted que el Altísimo dice, aún el necio, cuando calla, puedes hacerlo pasar por sabio? El necio, cuando se calla, hazlo pasar por sabio, dice el Altísimo. Entonces, yo les pregunto, ¿a quién tentó Satán? ¿A la mujer o al esposo, al hombre? ¿A cuál de los dos tentó? No tentó a ninguno, hermanos. No sean ridículos. Ustedes se dejaron llevar por sus depravadas pasiones. ¿Eh? Ay, mamacita, mira nomás. Ay, chiquita. Mami. Ay, todo eso me voy a comer, mami. Barbajanes. Barbajanes. Asquerosos. ¿Eso también se los perdona Jesús el Cristo? ¿Eh? Mira, compadre, mire, compadre, ey, compadre, mira esa vieja, mire, chulada de vieja, qué buena está la vieja de mi compadre, qué chula vieja, por Dios santo, de veras. No, esa sí me la tiro, ¿eh? Esa sí me la como, de veras. ¿También eso les va a perdonar Jesús el Cristo? ¿Vino a morir por sus depravadas pasiones? O sea que usted va a agarrar a la mujer del prójimo y Jesús vino a pagar con su sangre la diversión que usted se da con la botana de la vieja esta, vieja piruja. No sea ridículo, por el amor de Dios. ¿Cómo se atreve usted a justificarse señalando al siervo bendito, al siervo más antiguo de nuestro Padre, diciendo que es que él fue él? Oye, pero es que lo que hiciste está mal. Me tentó, ¿eh? A mí el que me tentó fue Satanás. ¿Y qué le dicen a usted los pastores? Nuestro enemigo es Satanás. Duro contra Satanás. ¿Y qué cree? Se sigue usted tirando a la mujer ajena. No, a usted lo que le da esa seguridad es que su pastor ya le dijo que otro ya vino a pagar por sus porquerías de usted, por sus depravaciones de usted, por sus calenturas de usted. Ya Jesús, imagínese nada más el pobre clavado en la cruz entregando su vida. Y usted diciendo que el pobre fue clavado en la cruz para que usted se diera, ¿verdad? El pum pum arribototota, ¿no? ¡Payaso! Y usted también, payasa. Porque, ¿sabía usted que hay muchísimas hermanas cristianas que tienen relaciones hasta con el mismo pastor? ¿No sabían de casualidad? ¿Pero es usted tan estúpida para creer que acostándose con el pastor, Jesús ya vino a pagar también por eso, ¿eh? También vino a pagar por eso. No se preocupe, hermana. Usted ya tiene la gloria ganada por haberse clavado con el pastor, ¿eh? La gloria ya es de usted. ¿Mm? Y como ve que el pastor va a ser el primero que se los va a llevar y el pastor se va a ir volando con su grey, ¿sí? Vamos, vamos, hermanos, síganme, vamos a recibir al Maestro, a Jesús el Cristo, a nuestro Dios, vamos a recibirlo en el aire. Ridículos, ridículos, y lo peor, echándole la culpa al siervo más antiguo de nuestro Padre. Un ejemplo más, queridísimos, es el hecho de que el papá siempre dice que no se dé. Perdón, disculpen, sí. De que el papá, fíjense bien, presten atención. El Papa siempre dice, no se dejen tentar por Satanás, que porque dice que Satán los pone a prueba, etc. Y es cierto, no es más que la verdad. Se está poniendo en evidencia lo que el mismísimo Dios nos dijo, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué crees? Porque Satán se encuentra de ambos lados. si el camino correcto, repito, si el camino correcto, el mismísimo Señor nos dijo, todos mis caminos son derechos, el único camino para llegar ante Dios es el camino recto. Por tanto, si usted se va a la derecha, usted se va a la izquierda, se va usted con Satanás, ¿Cómo la ve? ¿O qué? ¿También estoy loco? Si Dios dijo, todos mis caminos son derechos, yo los he dicho, queridos hermanos, aun y si usted y yo estuviéramos ciegos, nos tomamos de la mano y el simple hecho de caminar, nos hace llegar a Él. ¡Ah! Pero si de casualidad se nos atraviesa en el camino un tipo bien presentado, de corbata, hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, solo Jesús salva, solo Jesús salva. Sí que te buena la bim bom man, sí que nomás falta eso de veras para hacer ustedes el ridículo, Alabanzas de hombres, dice el bendito, yo no recibo. ¿Me das la cita, por favor? Escuchen bien, Porque todos ustedes se la han pasado durante años alabando a Jesús el Cristo, Señor Jesús, nuestro Salvador, ya viene el Salvador. Jesús en los santos es el Redentor. Ya viene nuestro Dios. No, espérese. Luego hay otros que cierran los ojos y están. Y dice el maestro, alabanzas de hombres, yo no recibo. Juan capítulo 5, versículo 41. Ahí se los refuto, Hermanos, alabemos a nuestro Padre Jesús el Cristo. ¿Cómo le cantamos todos? Ya viene el Salvador. ¿Qué cree? Juan capítulo 5, versículo 41. Alabanzas de hombres, yo no recibo. Ridículos. No debemos olvidar, hermanos, que el Corán, Asura 59, versículo 16, a la letra dice, todos ustedes se comportan como Satán. Cuando él le dijo al hombre, no crean, y cuando el hombre se volvió incrédulo, Satán exclamó, yo no tengo nada que ver en lo que todos ustedes hacen. Yo solo temo a Dios, al Señor del universo. Y esto, lamentablemente, para todos ustedes es la verdad. Él no nos está obligando a no creer. Él solo expresa la mentira. Y es el hombre quien la toma como una realidad o la deja como tal, como mentira, enfocándose solo con la verdad. Otro ejemplo, hermanos, de verdad, es Satán quien tienta a la humanidad para caer en la religión, o simplemente Satán es el creador de la piedra de tropiezo y es el propio hombre quien se deja llevar hacia la doctrina religiosa. ¿Cuántos de ustedes, cristianos, protestantes, cuántos de ustedes, díganme ahorita, con honestidad, cuándo fueron por su propio pie cuando fueron por su propio pie a la otra religión? Ninguno. No sea payaso ni mentiroso. ¿Hasta en esto se va usted a mentir? Ninguno. Todos los que hoy se dicen cristianos, juro delante de Dios que todos fueron invitados. Todos fueron invitados. Y ahora hay gente tan ridícula que llora diciendo, ay, fíjate que mi hijo está estudiando para pastor. No, señora, está estudiando para ladrón, ¿eh? Se está preparando para ladrón. Así lo dice el Maestro Jesús el Cristo y así lo ha dicho el Padre. Porque debe quedar muy en claro que Satán jamás nos lleva a la iglesia. No es él quien nos enseña el catecismo. ¿O es Satán el que les impone las manos? ¡Ay! ¿A poco es Satán el que los hace hablar en lenguas? Y luego hay otro loco que dice, oye, ¿y el güey este por qué está hablando así? No lo interrumpas, está hablando en lenguas. Sí, güey, pero ¿en cuál? ¿En cuál? Ah, es que eso es obra del Espíritu Santo. No sea payaso, no sea payaso. Mire, todos ustedes se han agarrado del día de Pentecostés, cuando dice que el cielo tronó y que en el cielo se abrió una cosa enorme y que salieron unas como lengüetas, ¿verdad? Y que se posaron sobre, o sea, quiere decir arriba, sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles. Y entonces los apóstoles empezaron a hablar en idiomas, en lenguas. Pero en el renglón de abajo, grandísimo mentiroso, en el renglón de abajo dice literal, y había ahí unos griegos quienes dijeron, pero qué cosa tan maravillosa, ¿cómo es posible que estos que son galileos estén hablando en nuestra lengua? Y también había unos árabes, dice la escritura, y los árabes dijeron, qué maravilla es esta, que estos hombres galileos están hablando en nuestra lengua. Había la evidencia, hermano queridísimo. Existía la evidencia. Hubo la evidencia. La evidencia es el griego y el árabe que se encontraban ahí, quienes dijeron, oye, esta es nuestra lengua natal. Hoy, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Pero está hablando en lenguas. A ver, pastor. A ver, mi pastor. Venga para acá. Venga para acá, mi pastor. Usted que posee al Espíritu Santo, ¿me quiere usted decir qué lengua es la que está hablando el güey este? ¿Eh? ¿Y sabe qué le va a decir? Hermano, hermano, tranquilo. Es que esto es obra del Espíritu Santo. No. Este payaso está hablando estupideces y está gesticulando simplemente para hacer creer a toda la bola de estúpidos que está hablando en lenguas, pero el imbécil no se acuerda que en el renglón de abajo dice que se encontraban griegos y árabes quienes al escuchar inmediatamente se identificó los idiomas en los que estaban hablando. ¿Eh? Pero aquellos que hacen, ¿qué también es Satán el que los hace hablar en lenguas? ¿Acaso es el Espíritu Santo? ¿O el ridículo este lo que quiere es convencer a otros y buscar el protagonismo de decir, ¡ay, estuve hablando en lenguas! ¡Mi esposo habló en lenguas! ¿Se fijan, queridísimos hermanos, cómo hemos humillado, sobajado? Aún nosotros hemos mentido sobre la bendita persona del siervo más antiguo de nuestro Padre, el amado por nuestro Padre, Satán. ¿Acaso no han leído el libro de Job, capítulo 1, versículo 1? Es el libro más antiguo de la Biblia, ¿se acuerdan ustedes? Es el único libro que no habla del pueblo de Israel, no habla de Abraham, no habla de Isaac, no habla de Jacob. Los estudiosos serios se han dado cuenta que es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Acaso no en Job el Señor le pregunta a Satán, ¿de dónde vienes, Satán? Y Satán le responde, mi Señor, vengo de rondar la tierra y andar por ella. Y nuestro Padre le dice, ¿ya viste que no hay otro como mi siervo Job? Y le dice Satán, pero Padre, debes de darte cuenta que a Job lo has hecho más poderoso que los reyes de la tierra. Yo te propongo que si le quitas todo lo que le has dado, él mismo en tu propia cara blasfema de ti. Un enemigo va a hablar con ese respeto, con esa alabanza hacia Dios. Pregunto. Los verdaderos demonios son los pastores, ¿eh? Esos son los verdaderos demonios, los sacerdotes. Entonces, hermanos, Satán es, ha sido y seguirá siendo la parte importantísima de la comitiva que atiende y sirve a nuestro Padre. Es el que se sienta a su izquierda. Es en el que Dios pone toda su confianza para que Él se encargue de mostrarle a Él quiénes son los que no le buscan. ¿Quiénes son los que no se esfuerzan y simplemente van y se aplastan a escuchar lo que dice el pastor o lo que dice el sacerdote? Él es el que se encarga de mostrarle a su Padre, a nuestro Padre amadísimo, a nuestro Dios, quién es el conchudo que se la pasa echándole la culpa a él para que éste, viéndose libre de toda culpa, haga de su vida un papalote y lo peor, haga con su prójimo lo que se le pega la gana. Es importante que quede muy claro. Satán no es un ser malo. Diablo es una palabra griega que viene de la raíz diabolus y simplemente significa contrario. Quiere decir adversario. Pero no es contrario a Dios, es contrario al hombre. Y no nos tienta, ¿eh? Él simplemente creó el concepto religioso para que todos nosotros, confiando en que se nos dice que Jesús es el Rey, el único Salvador, el que vino a dar la vida por nosotros, hagamos y deshagamos lo que se nos viene en gana. Él simplemente es el medio con que se pone al descubierto la maldad del hombre, no de Satán. Satán no es perverso, es un siervo de Dios. Tal es el amor de Satán hacia nuestro Padre, hacia su Dios, que él vela porque Dios bendiga solo a los que verdaderamente le aman y le buscan, pero al mismo tiempo es quien vela porque aquellos que reconozcan al Señor como su Dios, sea porque se han dado cuenta de la trampa que es la religión para hacer caer a aquellos que no prestan atención a las cosas divinas y que solo se dejan llevar por lo que ellos creen que es y por lo que no es. Hay un punto muy importante, amadísimos, que nosotros no debemos dejar pasar por desapercibido. Miren, si de verdad solo Jesús salva, me pueden ustedes decir, oigan, ¿por qué entonces va a haber un juicio? Repito, si de verdad solo Jesús salva, ¿por qué entonces va a haber un juicio? Ya dio su vida por nosotros, ¿no? Ya vino a dar su vida por todos los que hemos pecado. Me pueden decir, si solo Jesús salva, ¿por qué va a haber un juicio? Perdón por el que está ladrando, es mi clon. Así es que yo les ruego de la manera más respetuosa, y pues ahora que se ha dado la fantástica oportunidad de darnos cuenta que en efecto hasta el hacernos creer que Satán es malo, esto también es mentira. El darnos cuenta el día de hoy que Satán es el que se encarga de mostrarle a nuestro Señor quién es el que verdaderamente lo busca, quién es el que verdaderamente lo ama. Eso no quiere decir que se tome de ahí y se crea o se siga blasfemando acerca de él. El siervo más antiguo de nuestro Padre, el Señor le llama mi siervo más antiguo, no le llama el más despreciable. Y si ustedes recuerdan, el Señor en Apocalipsis no habla de matarlo. Y es que, si ustedes me permiten este ejemplo, ¿desde cuándo Satán es malo? Como nos han dicho. A ver, ¿desde cuándo Satán es malo? ¿Acaso Dios, que es todopoderoso, entonces no ha podido vencerlo? Si Satán es malo, entonces Satán es más poderoso que Dios, porque entonces el Señor no ha podido acabar con él. ¿No les parece? ¿No les suena una grandísima estupidez? Por eso la Escritura dice que el Señor lo va a mantener otra vez reservado. Lo va a mantener, ¿cómo le llamamos nosotros? En arraigo. Para otra ocasión que requiera de sus servicios. A los que va a matar nuestro Señor es a nosotros, ¿eh? A los que anduvimos de hocicones diciendo que Satán me tentó. Sí, Satanás a mí me tentó, ¿eh? Yo robé porque Satanás me tentó. Mis pesas, mis balanzas, en las balanzas le robo a la gente porque Satán me tienta. Oiga, estoy de acuerdo que Satanás lo tentó una vez, pero que usted le robe todos los días y a toda hora a la gente, ¿qué? Ah, es que, oiga, entonces este güey todos los días está tentado por Satanás. Jesús no ha podido salvarlo, ¿eh? Oigan, hermanos, y a propósito, y todos los que son tentados por Satanás, ¿Jesús los vino a salvar a ustedes? Cuando ustedes mienten a su prójimo, cuando le ponen el pie para que caiga el prójimo, no literal, no, sino simbólicamente, cuando ustedes hacen que el prójimo se hunda o tropiece, eso también lo contempla la muerte de Jesús el Cristo. O sea que pueden hacer de su vida una grandísima porquería y Jesús vino a dar su sangre para que toda la podredumbre que somos nosotros, ¡ay, ya estamos salvos! ¡Somos salvos! ¿Eh? Porque Jesús vino a dar su sangre, ¿eh? Con el debido respeto, hermanos, cuando se refieran al siervo más antiguo de nuestro Padre, háganlo con respeto, que a ese siervo Dios lo ama tanto como a nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Tanto que fue Satán el que acercándose al Maestro le dice, oye, yo te puedo dar todos los reinos de este mundo. ¿Sabe dónde estaban? Para poder mostrarle, como dice literal el texto, los reinos de este mundo tenían que estar afuera de la tierra, ¿eh? Y no se habían dado cuenta, ¿verdad? Yo te puedo dar los reinos de este planeta si me adoras. ¿Y qué le dice el maestro? Ay, no me estés fregando, hombre, ya, déjame en paz. Tú sabes que conmigo no puedes. ¿Pero qué cree? ¿Que Job? ¿Job? No pudo tampoco blasfemar de Dios, no blasfemó de Dios por haber sido tentado por Satanás. ¿Se acuerda usted del libro de Job? ¿Verdad que Satanás no hizo que Job blasfemara de Dios? Fueron sus tres amigos, acuérdese, fueron sus cuatotes de Job los que lo hicieron blasfemar del Altísimo. Fueron sus cuates, asimismo son sus cuatotes de usted los que se lo llevaron a la iglesia protestante, ¿eh? Esos se los llevaron, ¿eh?, a tropezar. Lo sacaron de un domicilio para meterlos a otro. ¿Y qué cree? Antes daba usted la limosna, ahora le bajan el 10%, mi amigo, ¿eh? ¿Y qué cree? Entreguen su 10%, todos entreguen su diezmo, hermanos. Porque le están robando a Dios. Oiga, no sea ridículo. Dios dijo que quiere el diezmo para Él. ¿Cómo podemos entregarle el diezmo para Él? Guarde su 10%, guárdelo. Guárdelo. Y cuando sean los días de fiesta, tome del 10%, compre su cordero y ofrezca su holocausto al Señor. Y en efecto, el diezmo va a ser para nuestro Padre y no para los padrotes que se la viven de poquísima, ¿eh? ¡Chulada, eh! Andan con las hermanas y hasta les dan una lana para que se vayan con ellos. Oiga, les puedo dar los nombres, ¿eh? Y los había de oír cómo se expresan de las hermanas, ¿eh? No, hombre, que está así, que está asá, que le falta un pedazo en una pompa derecha, que le falta esto, que tiene un lunar en tal parte. Así, así, así, sí, sí, sí. Ese es el que tiene al Espíritu Santo, ¿eh? Ese es el que posee al Espíritu Santo. ¿Y qué cree? ¿Por qué cree que no va a los hospitales a dar la sanación? Porque iría a ser el ridículo. Y lo peor, los manda a ustedes Anden, vayan y lleven la palabra. ¿Por qué no va él? Ya los agarran hasta de gatos. Ay, pero qué pena. En fin. Hermanos, yo sé que este programa les llenó sus entrañas de temblor. Creo que el siervo más antiguo de nuestro Padre merece de parte de ustedes una disculpa. Díganle que la ignorancia en la que hemos vivido en este mundo nos ha llevado a todos a creer lo que se nos dijo, solo lo que se nos ha venido diciendo acerca de él, no lo que verdaderamente dice nuestro Padre referente al amor que tiene por su siervo más antiguo. Hagan un esfuerzo, hermanos, y habían de salir. Terminado el programa, miren al cielo y ofrézcanle una disculpa, primero a nuestro Padre, por haber blasfemado en contra de su siervo más antiguo. Segundo, una disculpa a nuestro amadísimo Maestro, porque hemos venido divulgando lo que verdaderamente es una mentira. Acuérdese, Juan capítulo 5, verso 41, alabanzas de hombres yo no recibo. Y tres, si es necesario, derramen sus lágrimas y díganle al siervo más antiguo de nuestro Padre que lo lamentamos muchísimo, que esperamos que con el poder tan grande que él tiene nos alcance a perdonar, que ya le hemos pedido perdón a nuestro Padre, ya le ofrecimos disculpas a nuestro Maestro y ahora le pedimos que nos disculpe a él. Y díganle que por la ignorancia de nuestra vida y por haber sido llevados a la casa del jabonero de esta manera tan engañosa, llegamos a creer que él era el malo de todo este asunto, pero que ahora le damos las gracias porque él ha permitido que nos quitemos la venda de los ojos y que él nos ha quitado las ataduras que nos tenían amarrado a él, a la piedra de tropiezo, la cual le fue encomendada por nuestro mismísimo Padre. El salir, mirar al cielo y ofrecer una disculpa, nos hace merecedores de piedad, sobre todo si estamos pidiendo perdón de corazón. Hagamos que Satán, a quien tanto hemos odiado, hagamos el día de hoy no que se sienta amado por nosotros, pero respetado sí, porque la manera en la que anduvimos divulgando que él era el culpable de todo lo que nosotros hacíamos de manera incorrecta, eso era mentir. Lo que hicimos fue mentir. Merece el siervo más antiguo una disculpa. Yo quisiera cerrar con este comentario, pero producción nos dice que nuestro querido hermano Jordi Cuesta, que recientemente desde Ecuador se ha nos ha hecho el favor de vernos Muchísimas gracias, Jordi. Yo le juro que nuestro padre lo tomará muy en cuenta. Yo le juro que Dios le multiplicará todo lo que usted posee. Y que Dios bendiga a todos los suyos. Y que el día que él llegue, vea usted la sorpresa de ver a todos los suyos al lado de nuestro Señor. Bien. Pradi de Itasa. ¿Perdón? Pradi de Jasa. ¿Podrías decirme algo sobre el Metatrón? Porque escuché que este personaje le entregó las tablas de los mandamientos a Moisés. ¿Qué hay de cierto? Queridísimo, queridísima Pradi, queridísimo hermano Pradi, Metatrón es considerado un arcángel como un primer ministro, como un canciller que el Señor tiene allá en el cielo, pero fue el mismísimo Señor, que quede claro, querido Pradi, el que le entregó la ley a Moisés. Así lo dice, queridísimo Pradi, toda la escritura. José Rubén 09. Oye, debemos considerar a Satán también, ¿podemos considerar que Satán también nos bendice y los santos del Señor? Sí. Recuerde usted, queridísimo don Pepe, que la palabra bendecir significa decirle lo bueno. Entonces, claro que sí. Y yo pienso, queridísimo don Pepe, que si nosotros logramos que uno don Pepe, de nosotros, si logramos que uno solo salga y pida a Dios perdón por haber blasfemado contra su siervo más antiguo, dice el Señor que el mismísimo gozo hay en el cielo por uno que se ha arrepentido, a 99, que por 99 que no tienen por qué arrepentirse. Yo le juro, querido don Pepe, que es muy probable que el cielo llore, porque de toda nuestra humanidad asquerosa, nadie ha salido a decirle a nuestro Padre, perdóname, Señor, por haber blasfemado contra el que se sienta a tu izquierda. Sí, sí nos bendicen ellos, claro que sí. Simplemente el hecho, don Pepe, de que usted se dé cuenta de todo lo que hemos dicho injustamente de Satán y hoy se sienta usted libre de esa aberrante aseveración que se hizo de él, ahora que usted siente que esas cadenas han sido rotas, creo, don Pepe, que ya el hecho de que Satán le permita quitarse esos grilletes, esa ya es una bendición. Mari 04050 459. Bien, Mari. Oye, ¿cuál será entonces la función de Satán en el día del juicio? ¿Estará al lado del Señor ese día o regresará al cielo después del juicio? Bueno, querida Mari, qué pregunta, qué preguntón. Querida Mari, recuerde que la guerra que se va a dar es la guerra de los señores de la luz contra los señores de las tinieblas. Pero habla de los señores de las tinieblas de aquí abajo, los de la tierra, no los que están en el interior de la tierra. ¿Quiénes son los señores de las tinieblas? Sacerdotes, ministros, ¿cómo se llaman? Pastores, etcétera, que son los que van a convocar a todos sus fieles a que vayan a dar la batalla. Es muy probable que Satán se encuentre bendiciendo a nuestro Señor porque por fin ha regresado a cumplir lo que había prometido. Es muy probable, Mari, claro que sí. Ustramer 6053. Mi hermano, el hombre que se ha llevado con el Señor conocerá también a Satán como a los santos del Señor. El Corán así lo dice, ¿eh? El Corán así lo dice, siendo él de el siervo más antiguo, Satán, siendo de los del primer orden, de los de confianza de nuestro Señor, es muy probable, Ustramer, que que pueda conocerse, sobre todo porque nosotros, en el caso de usted, ya tiene más o menos la idea de que ellos son draconianos, por eso se le llama dragón, desde donde reina, desde el Vaticano. Ya tiene usted la idea más o menos. Cuando usted vea a Satán, que su estatura oscila entre los 6 y los 8 metros, que es draconiano, ¿verdad?, que su aspecto es obviamente grotesco, al grado que tanto él como los que con él están, el maestro los llamó los diábolos, los diablos, es por su aspecto, es por su aspecto. Tienen cola, ¿eh? Tienen cuernos, pero su aspecto es totalmente draconiano, o sea, reptiliano. Así es que es muy probable, querido Ustramer. Josley, qué gusto, perdón, ¿me hablaste? No, perdón. Don Josley, qué gusto saludarle. Oye, para este programa estaría bien la parodia. Ah, perdón, la parábola del mayordomo. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. No me queda la menor duda, Josley. La hemos comentado en otras ocasiones. ¿Tenemos otra? Bien. A ver, y nos falta. Muchas gracias. Yo sé que fue un programa muy difícil, ¿eh? Muy difícil de asimilar, pero lo merecen. Allá arriba lo merecen, queridos hermanos. Qué gusto, mi querido hermano Gallo 99. Oye, ¿hablarás en un futuro de los evangelios de los esenios? Claro que sí. ¿Y cuándo vienes a Mexicali? Solo está a 50 grados. Bueno, pues fíjese usted que acabamos de estar también con nuestro querido hermano allá en Huautla, pero Huautla, Hidalgo, y antes de llegar a Huautla llegamos a una población que se llama, ¿qué? ¿Tejocutla? Mira, algo así, pero creo que sí estuvimos como a 50 grados, inclusive nos hablan de 60. Que ellos han llegado a estar a 60. Mexicali, conozco, claro que sí, me va a dar mucho gusto estar con usted, no importa los grados, lo haremos con mucho gusto. Mire, yo debía ya de haber estado con ustedes, pero hay un detallito aquí que nos está obligando. Ya fuimos con el gobernador, ya tuvimos oportunidad de estar aquí con el alcalde, pero deme oportunidad, estamos esperando una respuesta, y En unos días más estoy con ustedes. Pero quiero decirle, querido Gallo, primero, por orden, no por orden de hermanos, sino porque así nos conviene, permítanos llegar a Ensenada a ver a nuestro querido hermano Miguel Medina. Nos pasamos a Mexicali, después de estar con usted en Mexicali, nos pasamos a Tijuana y nos regresamos a Puebla. Es muy probable que estemos por allá unos tres, cuatro días, con muchísimo gusto. Josley, una vez más, oye, ¿cuál es la marca en las mentes que pondrá el Señor de todos los que le siguen para que no seamos exterminados? Lo que usted está haciendo, esa es la marca. Esa es la marca, Josley. El Señor aquí, solo nuestro Señor aquí, el nombre glorioso de nuestro Padre aquí, y todos los que le sirven aquí. Eso es. Acuérdense que, aunque dice, y pondrá la marca en sus frentes, lo que usted se debe preguntar, bueno, ¿qué tenemos en la frente? Bueno, pues tenemos la mente. Entonces, el que usted tenga a su Señor como máximo, como lo máximo de su vida, eso es el camino correcto. Muy bien. Queridísimos hermanos, yo sé que fue un programa muy difícil, muy duro. Quizá muchos hayan apagado su pantalla. Muchos otros quizá estén reflexionando, cosa que les agradezco. Dios les va a bendecir. Porque si ustedes están viendo este programa, el hecho de que sean cristianos es que Dios los está llama y llama y llama. Y ustedes no entienden, ¿sí? Son ustedes los que le andan diciendo a la gente, ven, aquí está con nosotros, ven, el pastor le te impone las manos, tiene el Espíritu Santo. No lo hagan, hermanos, ya párenle, ya se dio cuenta que no es cierto. Alabanzas de hombres yo no recibo. Que el Señor nuestro Padre, el bendito y eterno, nos bendiga, que nos siga dando más sabiduría, más amor por Él, más amor por sus santos, más amor por sus siervos, y que nuestros más queridos honren y bendigan también a todo su séquito de santos. Que nos permita nuestro Padre seguir y guardar su ley santísima, para así poder cumplir verdaderamente su voluntad. Y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos con esta valiosísima y sabia reflexión que se desprende de un proverbio judío que a la letra dice: ¿quién es aquel que desprecia las cosas pequeñas? ¿Acaso las cosas muy grandes no son también pequeñas en su origen? Queridísimos hermanos, la enseñanza de este proverbio es valiosísima, ya que nos conduce literalmente a ser humildes y a no menospreciar nada ni a nadie, porque aparentemente sea muy pequeño, pues no debemos pasar por alto que algún día aquello o aquel que vemos pequeño, quizá algún día nos veamos superados por ellos, y entonces nosotros no solo seremos más pequeños, sino, cuidado, porque hasta menos que ellos. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Perdón por mi léxico. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.